tener algo de buenas noticias solo si te queda. Buenas tardes, estamos acá en Había Una Vez, el programa de la Juventud Sindical, el programa en la radio de la CTA, Radio Central Mendoza. Estamos acá con mi compañero Nicolás Suso, con el operador, el Juan Chortiz, y estamos hoy con un invitado de lujo. Tenemos a Claudio Guevara, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Cómo va, Claudio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, acá andamos. Estamos, arrancando un nuevo programa. ¿Ya de cuántos? Tenemos unos cuantos, tendríamos que sacar la cuenta de ya cuántos llevamos. Así hacemos después un festejo por los 100 programas. Sí, queremos un festejo. Un festejo, siempre. Habían traído varias personalidades del ambiente político, realmente. No solo del ambiente político, sino también del ambiente cultural. Claro, ambiente cultural, político, territorial, de todo, o sea, todo tipo de ambiente manejamos en este programa. Está diversa la radio. Ajá. Sí, la verdad está diverso. Es bastante interesante el programa. Nicolás, ¿me querés tirar las redes sociales? En Facebook nos pueden encontrar en Había Una Vez CTA. En Instagram nos pueden encontrar por la misma, en Había Una Vez CTA. Y en Twitter también, @ Había Una Vez. Perfecto, ya teniendo las redes sociales, vamos a poner un tema para después pasar a la columna política y presentar mejor al compañero Guevara. Bueno, seguimos acá con el programa Había Una Vez. Ya estamos en el segundo bloque y ahora sí pasamos a la columna política con el compañero Claudio Guevara, licenciado en Ciencias Políticas, dirigente de la agrupación Convicción Peronista de Las Heras, secretario privado del diputado provincial Alejandro Viadana y secretario masculino del PJ provincial. Contanos, estás acá, digamos, un poco para contarnos un poco de lo que sería cómo ha sido la interna en Las Heras. Bueno, gracias a Dios la interna en Las Heras se ha llevado con total normalidad. Hemos tenido sobre un padrón de afiliados de 10.550 la participación de 2.500 personas aproximadas. Fue elegido presidente del partido Alejandro Alí con 1.460 votos, segundo la fuerza de Martín Gómez con 600 votos y tercero la agrupación de Roberto Lucas con 400 votos. Así que bueno, hasta ahora el hombre que responde a Alí, que responde a Siurca, Miranda y Antus, quien ha quedado comando la presidencia, y esperemos que, bueno, que convoque a todos los compañeros para empezar a trabajar de cara a las elecciones del 2017. Exactamente, en todo este afán que tenemos, digamos, los compañeros en toda la provincia, ¿no? De generar unidad, por sobre todas las cosas, yo creo que, bueno, cada uno de los invitados que hemos traído en todo este proceso de internas del partido a nivel provincial, todos coincidimos más o menos con lo mismo, la unidad por sobre todas las cosas. Sí, por eso nosotros no participamos de esta interna, debido a que yo ocupo un cargo en el PJ Provincia, gracias al trabajo territorial que venimos haciendo con Convicción Peronista Las Heras. Entonces, bueno, en pos de la unidad decidimos no participar, pero siempre expectante de lo que pasaba ahí en el departamento. Exactamente. Y bueno, contanos, Claudio, más o menos de cuál sería, digamos, nos venías contando más temprano varias anécdotas tuyas, de más o menos cuál es tu procedencia, digamos, cómo llegas vos al peronismo. Bueno, yo empiezo en realidad militando muy fuerte con los compañeros en los barrios, o sea, con los compañeros territoriales allá en la acera. Empezamos en las tareas en las uniones vecinales, festejando los días del niño. Luego comenzamos en la universidad a militar, en la secundaria pasé a la universidad, empezamos a militar con los compañeros de la JUC. Producto de eso yo pude acceder a una secretaría de juventud del año 2005 al año 2007. Bueno, de ahí seguimos trabajando en las eras, con las uniones vecinales, capacitando a los chicos, donde se nos ponía un tema de adoctrinamiento, lo hacíamos. Y después nos dedicamos también a visitar los departamentos, a charlar con compañeros de otros sectores políticos, a formar provenimos de la Juventud Peronista Azul. Últimamente también estuvimos fuerte en la campaña de Adolfo Bermejo. Y bueno, y ahora nos tocó, luego de haber sufrido la derrota, una de las derrotas más importantes en Mendoza, bueno, empezar a trabajar y a militar fuerte para generar una alternativa en el departamento de Las Heras. Exactamente. ¿Qué te pareció la convocatoria, digamos, o mejor dicho, la convocatoria de la cantidad del padrón que votó? ¿Y qué análisis haces? Y bueno, la participación, creo que como quedó el peronismo en Las Heras, bueno, falta un poco más de gente, hay muchos compañeros que están desmotivados, pero bueno, esperemos que luego de esto sanemos las heridas y tratamos de sumar a todo posible para tratar de recuperar el departamento. A mí lo que me interesa es recuperar el departamento. Exactamente. Y aplaudo también la valentía de los compañeros que se animaron a la interna, porque entiendo que oxigena el peronismo y demuestra que el peronismo está vivo en Las Heras, y que los compañeros ahora han recorrido, han visitado, se han hecho un esfuerzo, se han visitado todos los compañeros en los distritos, y bueno, estamos, el peronismo está presente, que eso es lo bueno de esto. Claro, se ha hecho visible en el territorio. Exactamente. Está con nosotros, ha llegado recién, el señor Roberto Pipo Ortiz. ¿Cómo estás, Pipo? Buenas tardes, compañero. Bueno, un gusto de tener acá también a nuestro compañero Claudio Guevara, que aparte de ser compañero de la militancia, es un amigo personal. La verdad que un gusto que nos acompañe, y también preguntarle, no sé si ya lo habían en la presentación, han comentado que acá el licenciado Claudio es también asesor político en la legislatura del diputado Viadana. Por lo tanto, él puede ver dentro de la casa de la legislatura una realidad que por ahí nosotros no vemos, o que por ahí los medios no trascienden. Contanos un poquito, ¿hay alguna lectura que puedas llegar a hacer, Claudio, en cuanto a esta nueva designación del pliego de Valerio? Dicen que ha salido 28-11, con lo que da cuenta de que el bloque ha partido al medio. Y después ha trascendido una lista en la que hay algunos legisladores, o sea, han dado nombre de legisladores que, bueno, serían los que han votado a favor de Valerio. Un análisis tuyo, como licenciado en la ciencia política, administración pública, militante, hoy la sociedad está en un estado de alerta en cuanto a la violencia de género. ¿Qué podés opinar en cuanto a esta designación que se ha dado desde el bloque del partido que representás? Mira, pueden puede malentender el tema de los listados también. O sea, todos debemos entender que el voto de los senadores es secreto. O sea, si bien hay nombres que se están girando y todo lo demás, no podemos confirmar que hayan sido, que haya sido así la votación. O sea, los nombres que se giran. Pero como se presupone y los números, es cierto que gente del justicialismo acompañó la postura del gobernador Alfredo Cornejo de designar a Valerio como juez de la Corte Suprema. Mi crítica es, bueno, que gracias a Dios, por ejemplo, hay compañeros que piensan distinto, han podido expresar, y hay otros que están más acorde a las políticas del gobierno. El tiempo nos dirá y nos debemos saber quiénes son los que acompañan y quiénes no. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién en este mundo de la política? Así que, por suerte, hay compañeros que piensan distinto. ¿Qué es lo que pienso yo del tema político? O sea, como bloque, como legislador, se han dejado pinchar los muchachos, no se dan cuenta que la pérdida de poder político que han tenido y se han entregado al tema de algún arreglo, algún negociado, y han perdido, o sea, pierden su capacidad de decidir. Ellos están para decidir por las personas que lo han votado. Al dejar, al cometer estos tipos de acciones, ¿qué pasa? Se dejan influir por el poder judicial y por el poder ejecutivo. Entonces, el accionar del bloque queda limitado y, bueno, ellos pierden esta capacidad o pierden el poder político, que realmente es el que importa, de lo que entendemos la política, ¿viste? De una manera de transformar la realidad y ver las decisiones de la gente. Bueno, Claudio, pero vos, que se haya partido el bloque, ¿lo ves peligroso o lo ves bueno? Mira, hay distintas posturas dentro de los bloques. Yo estoy en diputado, no puedo hacer cargo de lo que pasa en diputado. En senadores puedo dar una vista por afuera de lo que pasa. O sea, nosotros tenemos legisladores que responden a intendente y tenemos legisladores que responden a agrupaciones políticas que no están ocupando lugares de gestión. O sea, no representan lugares de gestión. Los intendentes gestionan y por ahí tienen que hacer ciertos acuerdos con el gobernador para ver, llevar, traer más plata a su departamento, para gestionar obras y hacer otro tipo de cosas. Claro. Distinto es los que pueden hablar más livianamente o votar conforme a lo que piensan, lo demás, y bueno, que no tienen responsabilidad de gestión atrás. Si bien tienen la representación del pueblo, que no es mucho menor, que no es menor, pero bueno, algunos se ven atados a distintos intereses. Bueno, el tema del, bueno, ahí por un lado se vislumbraba la independencia ahora del poder legislativo, con lo que le estaban pateando el tratamiento del presupuesto para el año que viene. No sé si más o menos ha estado en el tema. Entonces dice que los diputados han estado demorándole la tratativa del presupuesto 2017 a Cornejo. Tal vez, es más, había casi como un acuerdo en que no le aprobarían el presupuesto a Cornejo para el año que viene. Esto estaría hablando de una cierta, sabiendo de que Cornejo viene interpretando, viene operando el poder legislativo desde el comienzo, justamente acabo, lo dijiste también, Claudio, porque se lo ve también por los pasillos de la legislatura. Podría ser que también de alguna manera el poder legislativo está tomando alguna cierta independencia ya para el año que viene al unificar el criterio de no aprobarle el presupuesto, sabido de que necesita sí o sí ahora el gobernador de las dos terceras partes para aprobar el presupuesto. No, mira, el gobernador y el Frente Cambiemos tiene mayoría en ambas cámaras para aprobar el presupuesto. Avalúo y en positiva, con la simple mayoría le alcanza. Lo único para que necesita mayoría es para aprobar el endeudamiento. En base a la aprobación del endeudamiento, no, que necesita los dos terceras partes, los dos tercios, ahí se verá cuando se vota. O sea, si ellos quieren, mañana llaman y tratan el presupuesto y lo aprueban con las mayorías necesarias que lo tienen. Nosotros le hacemos falta para pedir endeudamiento. Ellos en este momento están pidiendo un endeudamiento de 4.000 millones. De pesos, así que bueno, un endeudamiento importante junto con el endeudamiento que ya pidieron el año anterior. Nos estamos dando cuenta que ellos no tienen capacidad de gestión, lo único que piden es deuda. Gobiernan pidiendo. Bueno, estuvieron los últimos 3 años diciendo que no aprobaban el presupuesto porque no era necesario el endeudamiento, ¿no? Y lo primero que hicieron al asumir fue un mega endeudamiento, incluido la ley de emergencia. exactamente, y bueno, que lo vamos a pagar los mendocinos de acá a 20 años. Claro, o sea, ellos no van a terminar pagando. ¿Cómo? Como todo este movimiento. ¿Cómo ve el doble que se ha presentado en el PJ, que fue por supuesto Félix Conri? ¿Cómo los ve a ellos dos encabezando? Mira, del peronismo ellos tendrán que tratar de salir a generar el diálogo en todos los departamentos, tratar de unificar y bueno, y de mostrar el peronismo como una alternativa de cara a las elecciones que vienen, o sea, trabajar en eso. Trabajar en la renovación, trabajar en refundar ciertos partidos. Tenemos partidos que están cerrados en algunos departamentos. Yo creo que aquí es fundamental que se abran, que se trabaje, se vuelva a trabajar con los jóvenes, que se vuelvan a formar cuadros dentro de los partidos, que sea a partir del partido y de estos cuadros políticos que se vuelva a enamorar a la sociedad, con proyectos, con alternativas, con sueños. Bueno, y una cosita, porque vos has estado también en el juego de la partida. Entonces, queríamos preguntarle, ¿cómo ves la participación también de los referentes gremiales dentro del partido? Sabido de que el partido ofrece también una representación gremial, históricamente siempre han sido casi conocidos para los que hemos militado, en muchos de los lugares gremiales han sido casi puestos que no son representativos, no son representativos los movimientos obreros. Yo creo que en esta nueva elección, en este nuevo armado, se han elegido referentes que son activos de los sindicatos, entonces han entrado ahora verdaderos referentes gremiales dentro de lo que es el partido. ¿Cómo ves, digamos, la participación ahora activa de los gremios dentro del partido, no? Me parece bien que los gremios se involucren ahora en el de siempre, o sea, son la columna vertebral de nuestro movimiento. Por ahí en un momento se llegó a decir que las organizaciones sociales tenían que ser la columna vertebral del peronismo, y esto no es así, siempre ha sido el movimiento obrero. Sí. Luego también tenemos algunas características, o sea, siempre yo le he dicho a los compañeros gremialistas, sindicalistas, que o cuando lo vas a ver, ellos tienen a Perón y Evita en los escritorios, en la oficina, pero de ahí a que lleven a votar la masa de sus afiliados hacia el peronismo es otra cosa. Sí. Entonces, bueno, y también funciona de otra manera, o sea, los compañeros de los gremios son un poco más directos, los compañeros que están en la política hace tiempo por ahí los hacían pasar mucho de largo. Pero bueno, ahora esperemos que haya un complemento y bueno, trabajemos todos en pos de recuperar el peronismo, recuperar Mendoza para el peronismo. Y creo que es lo mejor que le podía pasar. Claudio, vos que estás en la acera, ¿crees que se puede volver a recuperar la acera? Trabajando firme y generando un recambio, yo creo que sí. Un recambio dirigencial. Y eso es importante. El recambio dirigencial, creo, en toda la provincia es necesario. Exactamente, porque es lo que está pidiendo la... lo que pide el pueblo. Sí, pero esta es interna mucho. O sea, cuando hablo de recambio dirigencial, no hablo de que sean solamente jóvenes, hablo de gente que no ha tenido la oportunidad de participar. Pero mucho recambio dirigencial en esta interna no hubo, porque siguen los mismos. No, ¿cómo quedó el Miranda, no? Sigo mirando. ¿En dónde quedó Alejandro Ali? Siempre. Por eso, a ver si es los mismos. No, porque puede llegar a ser. Las personas siguen los mismos. Cambian las personas, o sea, pueden llegar a ser, digamos, o sea, son otras personas que están ocupando este lugar. Claro, o sea, pueden, porque no hay que dejar de perder la línea tampoco, Néstor, ¿no? Néstor Kirchner vino de la mano de Duval. Claro. ¿Cierto? Y con un 24%. Mira, le cambió la cara a la política que se venía trazando. Yo estuve en un congreso en San Luis hace poco del humanismo cristiano, en la Fundación Conrad Adenauer, y bueno, se tocó ese tema, dice. ¿Cómo le explicamos a esta gente de Alemania que los mismos peronistas que estaban con Menem son los mismos peronistas que estuvieron con Kirchner? El peronismo gobernó desde los años de la democracia, en su mayoría, la mayor parte del tiempo, dice, y tenemos una deuda pendiente con la pobreza y todo lo demás. No podemos hacernos los tontos y decir que, si bien hicimos muchas cosas buenas, pero nos faltó. O sea, también esta capacidad de autocrítica tenemos que tener nosotros los peronistas si queremos volver a ser alternativa y a reenamorar a la gente de cara a las elecciones. Bueno, vamos a ir un pequeño temita y después seguimos un ratito más con Claudio Guevara hasta las 10:30. Pero bueno, vamos a escuchar un tema como para levantar el clima. (Risa)

sale un grano en la nariz. Si te pide coima el porvenir, si el que te jedi la primera vez falló. La radio de la Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA. Heraldo de Buenas Noticias. De buenas noticias, solo si te quedas un rato. Si no hay botas, hay votos. Juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. La radio de la Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA, Heraldo de Buenas Noticias. De buenas noticias, solo si te quedas. Te sale un grano en la nariz. Bueno, estamos acá con la segunda parte de la columna política con Claudio Guevara. Y bueno, seguimos acá, estábamos en la tanda hablando de un montón de cosas. Y bueno, vos Claudio, decime, ¿qué? O sea, ya hablamos de la parte, digamos, de lo que sería el bloque justicialista, que en parte votó a Valerio. ¿Qué opinión te merece Valerio? No, mirá, realmente, como hombre de la universidad, viene de la de Cuyo, ¿no? Claro. Valerio viene un hombre de ser conocido y expulsado de la de Cuyo. Exacto. No, realmente estoy en contra de la designación de Valerio, por todo lo que es de público conocimiento. El accionar de él en la justicia realmente ha dejado bastante que desear. O sea, uno cuando en la audiencia escuchaba a las víctimas de algunos de los fallos de esta persona, ¿viste?, que perjudicó, ciertamente te ponía la piel de gallina. Así que estoy totalmente en contra de la designación de este personaje. Y sí, es algo que, bueno, que nos repercute a todos muy fuertemente. Yo creo que... Mirá, he llegado a escuchar ahora, me estaban pasando audio de gente que se quiere desafiliar del peronismo por la actitud de nuestros legisladores. Claro. O sea, por suerte hay legisladores que piensan distinto. Bueno, somos un movimiento, pero igual ha repercutido muy hondo en la militancia, más que todo, y en la de esta designación de este personaje. Sí. Y el apoyo de ciertos compañeros que... No sé, hay que ver qué pasa. Sí, por ahí rescato un poco el análisis que hacíamos más temprano, el tema de que claro que los intendentes necesitan presupuesto para trabajar y en algún punto no, por ahí no se le puede culpar a un compañero intendente por tomar determinadas decisiones, también está pensando también un poco en su distrito, ¿no? Sí, eso es obvio, o sea, el intendente tiene que gestionar. El intendente es el que la está todos los días poniendo la cara junto a los vecinos. Y sí. Así que, y las intendencias que hemos mantenido se han mantenido también por el tema de que los intendentes han gestionado. No es por otra cosa, o sea, no ha sido verso, los intendentes que están, y su mayoría son del sector del cual provengo yo, que es el sector azul, los compañeros gestionan. Eso no se puede discutir. No se discute, no, evidentemente si vos La mejor propaganda que un intendente puede tener o un político puede tener es la gestión. Y la aprobación de la gente cuando se renueva su mandato. Claudio, ¿y por qué crees que el sector azul se quedó con todas las intendencias y el sector naranja por ahora no tiene ninguna? Y el kirchnerismo le fue tan mal como fue la elección del 17% sacado en Movicruz, ¿no? Bueno, lo acabamos de explicar un poco. Es la gestión y el estar el 100% dedicado a solucionar los problemas de los vecinos. O sea, si uno va a cualquiera de las intendencias que han quedado dentro del peronismo, o sea, San Martín, Lavalle, Maipú, Tunuyán, uno observa realmente cómo han cambiado con el transcurso de los años. O sea, los intendentes se han dedicado a gobernar para la gente y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los departamentos. Sí, son todos departamentos, digamos, que han crecido a lo largo de los años exponencialmente en cuanto a infraestructura, incluso poblacionalmente también han crecido mucho. Mira, ejemplo de esto es Maipú, certifica normas de calidad en temas administrativos, tiene el manejo del agua, tiene el manejo de un... O sea, tiene manejo del agua. Uno tiene el San Martín, Maipú, incluso tiene uno de los hospitales de tercer nivel, que son de los hospitales más importantes de la provincia de Mendoza, de los hospitales descentralizados, que son cápita de los demás departamentos cuando tienen que derivar algunas complejidades que no se tratan en los distintos departamentos, pueden derivar al Perro Pato, que es el hospital de San Martín y el Parucín de Maipú, o sea que la verdad que, y aparte de Maipú tiene tiene una planta de trata de residuos, ¿no? Es lo que tratamiento de residuos. Modelo en Argentina, también ver el tema de Lavalle con su poco presupuesto y todo lo demás, ellos tienen máquina con el cual ellos asfaltan sus calles. O sea, compradas en China, toda la gestión del intendente. Reconversión de la luminaria toda en LED. Sí, lo demás que hay que destacar también, que por ahí uno puede decir está bien, pero Godecruz y Capital hacen lo mismo, sí, pero lo que pasa es que también en estos departamentos, yo trabajo generalmente en la parte del este y he visitado estos departamentos también, y he caminado mucho Capital Godecruz y me parece que en estos departamentos lo que lo diferencia de Godecruz y de Capital es que no tienen una línea que traza, digamos, todo lo que es la parte de los barrios marginales, de los barrios a los que le renueva la placita con el presupuesto por cada semestre. Y todavía tenemos barrio en el oeste, en Capital, que es capital internacional del vino, tenemos barrio en el oeste donde todavía no tiene ni club acá. Hace 32 años que tiene la misma gestión. Eso me parece que da también para hablar. Sí, es como que muestran la cara bonita y esconden la basura bajo la alfombra, una cuestión así sería. El presupuesto de Capital también en parte ha alargado una cifra alarmante, o sea, son 335.000 pesos destinados a un solo día del niño, cuando realmente ni con 100.000 pesos designa para el tratamiento de los planes de contención de adicciones que genera Capital, y Capital sabemos que tiene un serio problema porque no se están atendiendo los crecimientos exponenciales, los barrios del oeste, lo que es el Pedemonte, crecimiento desorganizado, que están favelizando, y la verdad es que estamos teniendo problemas con la juventud de Capital, y para decirte eso, bueno, ya te das cuenta que realmente acá el presupuesto es para el maquillaje político, para el maquillaje urbanístico, realmente cambio de asfalto, placita y baldosa, que realmente no colabora, no soluciona el problema de la seguridad. Bueno, si el intendente de ciudad te lo dice, de la bolonza un mes para arriba no existen, de la bolonza un mes para abajo yo me hago cargo, y te lo dice que también de la bolonza un mes para abajo hay pobreza, pero el vago no se hace cargo de los de arriba. Bueno, y hablando un poco de los intendentes, las intendencias, los municipios, hoy nos tenemos que acordar que es el día del municipal, aquel que se levanta todas las mañanas y nos barre la vereda, saca la basura, y hace todo ese trabajo para que, digamos, nuestros distritos se vean y estén bien, o sea, mejor que si no existieran las compañeras, sí, sí. Atender las necesidades de aprovechando de la población. El saludo, aprovecho para saludar también a los compañeros de Sutram, sindicato ahí de trabajadores de la Municipalidad de Las Heras, que bueno, que festejan, hacen su fiesta este viernes 11 en el gimnasio Polimeri, así que bueno, felicitarlos por el esfuerzo que hacen y bueno, y la labor, como decís vos. Y la labor, sí, sí, totalmente. Ahí estaremos entonces. Ahí estaremos en la fiesta, acompañando a los compañeros municipales. No sé si alcanzamos a hablar, ¿cómo se ve las elecciones en Santa Rosa? ¿Qué tenemos para decir? Mira, yo en estos momentos, el sector azul y mi persona, junto con otros compañeros más de varios departamentos, estamos apoyando la figura de Gonzalo Sánchez. Le mandamos un saludo grande al compañero que están encarando, la verdad, que una verdadera cruzada, ¿no? Estamos en Santa Rosa, en un departamento fácil de manejar. Y luego de los últimos acontecimientos, en el cual se destituyó a un intendente elegido por el pueblo. Intendente. Una cuestión política, que si Dios quiere, dentro de poco va a volver a retornar a la libertad, el intendente Horacio Salgado. Así que, bueno, veremos qué pasa con lo bueno que el otro día, el 28, se festejó el Día de la Libertad, un salón lleno, en el cual estuvieron los cuatro precandidatos ahora en la paso que vamos a tener el 12 de diciembre. Y bueno, se mostró un peronismo unido. Yo creo que de cara a gane quien gane, si seguimos unidos tenemos grandes chances de recuperar el departamento de esta intervención radical, digamos. Vos estás acompañando bien de cerca estas elecciones que se están dando en Santa Rosa, Claudio. ¿Cómo ves ahí la relación entre los dos sectores? ¿Entre los sectores? Entre el sector de Florencia, que es los que más están encabezando, Xurka y el compañero Gonzalo. Mirá, yo creo que hay buena relación. O sea, realmente, por lo que te dije, luego de haber visto y hablado los cuatro precandidatos en un acto donde hablaron los cuatro, donde hubo gente de los cuatro precandidatos, hubo cordialidad, o sea, no hay falta de respeto, que eso es importante, y el compromiso de gane quien gane, estar todos juntos, porque te digo, es una causa del peronismo y tenemos que ir todos a militar y a tratar de reivindicar nuestro liderazgo en Santa Rosa. Sí, no podemos caer en el error de... No, de pelearnos no, la chiquita no tenemos que caer, tenemos que empezar en grande. Seguro, seguro. Sobre todo de cara a esta elección importante que son las del 2017. Yo hago una pregunta, diciendo, vos me decís que entre los sectores está todo bien, ¿y por qué no se fue a las PASO con una lista unida? Y no divididos. Porque hay cuatro candidatos, pero una lista unida entre los cuatro sectores como se está haciendo. Y porque para eso son las PASO, compañero. Cuando vos no te puedes poner de acuerdo, vas a las PASO, una elección interna, siempre que sea con respeto y cordialidad hacia entre los rivales, sin agresiones, yo bienvenido sea. Sí, yo realmente respeto y aplaudo las PASO. O sea, yo creo que es una posibilidad que tenemos todos. Los que discernimos, entendemos o tenemos otra forma de ser político o queremos hacer otra cosa, tenemos la opción de poder presentarnos, bueno, y que la gente realmente decida qué es lo que quiere. La verdad es que el peronismo no tiene bien representado como Claudio, como secretario masculino del PJ Provincia. ¿Le apostás un poco más en 2017? ¿Pensás que puede encarar algún lugar en la representación de la legislativa? Mira, nosotros lo que estamos trabajando es para eso, o sea, junto con otros compañeros, no solo nos estamos juntando con peronistas, sino también nos hemos estado juntando con gente del Partido Socialista, en el caso de Russo, y también con gente de Unión por Mendoza, el doctor Pujol. O sea, estamos hablando con todos los partidos políticos porque entendemos que tenemos que plantear ciertas políticas de Estado, ponele, o políticas que duren en el tiempo. Y gane quien gane, o sea, el partido político que se gobierne, esas políticas se tienen que seguir en el tiempo. O sea, estamos trabajando firme y obvio que nos vamos a presentar con opción, no solo en el 2017, sino también en el 2019. O sea, Vamos por todo. Vamos por todo, obviamente. Bueno, siendo ya las menos 20, te despedimos, Claudio. Un gusto tenerte acá. Y la verdad que, bueno, ojalá se repita en otra circunstancia cuando estemos pensándote de candidato a diputado en el 2017. No, yo más que todo agradecerle a ustedes, a la compañera de la Juventud Sindical, a esta casa que es la CTA, y bueno, a seguir, que les ha dado un espacio realmente importante. Es difícil encontrar en algunos gremios que se le dé tanto espacio y participación a los jóvenes. Yo creo que lo están entendiendo con el tiempo y bueno, esto es un ejemplo de eso. Así que bueno, realmente reivindico esa, ese, ¿cómo te podría decir? Esa intención. Esa intención, esa de formar más jóvenes, o sea, sí, ¿no? Bueno, jóvenes dentro de los cuadros sindicales, que es lo que también está faltando, o sea, entender que tiene que haber un trasvasamiento generacional y bueno, los dirigentes que más saben todo lo demás tienen que ir transmitiendo su conocimiento a los más jóvenes. Y sí, eso yo creo que es, bueno, de la CTA es una política firme, ¿no? A nivel acá provincial con el compañero Gustavo Correa a cargo, y bueno, y también a nivel nacional con Hugo Yasky, que es un dirigente para sacarse el sombrero también. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias a vos, que andes muy bien, Claudio. Bueno, pasaba Claudio Guevara, y bueno, vamos a ir a un tema musical y después seguimos con el programa.

echando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No pido perdón, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. Bueno, volvemos acá con el programa, los últimos minutos acá que tenemos para felicitar al compañero Cristian Rojo, quien ha sido electo presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola César, buenas tardes. Acá con la voz fría, pero contento porque bueno, la verdad es que concretamos ahí en la urna, después de elaborar un montón, una victoria contundente, a mi parecer, al menos. Sí, decinos más o menos cuáles fueron los números con que se ganó. Mira, ganamos con el 54% y la segunda fuerza tenía 300 votos menos que nosotros, así que claro, como te decía, son números que hemos venido trabajando hace un montón. Estábamos por la cuarta victoria consecutiva y al menos tres de estos resultados han sido más contundentes, digamos. Los primeros, bueno, se ganaba por un par de votos, como suele pasar en otras elecciones de centros estudiantes, pero ahora que hemos venido trabajando con más tiempo, se ha venido haciendo cada más grande el margen. Así que en ese sentido contento, pero bueno, somos conscientes también de la responsabilidad y el trabajo que tenemos por delante, que es un montón. Y sí, todavía seguir trabajando, bueno, en la gestión, que ya ustedes saben de qué se trata, ya tienen ya 4 años de gestión, imagino que sabrán de qué se trata. De todas maneras, se ve que el estudiantado está contento con la gestión que ustedes han llevado a cabo, ¿no? Sí, nosotros creemos que están muy conformes, que en realidad lo expresaron en las urnas, ¿viste? Pero también lo sabemos porque lo vemos todos los días, los compañeros. Nosotros, en nuestras gestiones, hemos recuperado, por ejemplo, 2 fotocopiadoras que estamos gestionando desde el centro de estudiantes, hemos recuperado 2 bufetes y estamos todo el tiempo en contacto con los estudiantes, sabemos cuáles son las preocupaciones, sabemos el día a día de todo eso. Entonces, más allá del resultado en sí, que nos favorece bien, sabemos que están contentos con el proyecto porque lo sienten propio, que es lo más importante, me parece. Bueno, la gestión ordena. ¿Cómo te va, Cristian? Te habla Pipo Ortiz de la CTA. Bien, bien. Cristian, también se sabía que venía mucho apoyo de parte, mucho aparato, mucha plata de parte del gobierno de la provincia para bancar estas elecciones, tanto así... A los radicales, vale aclarar, por supuesto, tanto así pasó en las elecciones de política. Aún así, volvemos a repetir, evidentemente la tarea ordena y el electorado, la contundencia de su elección... viene siendo por el trabajo que han venido realizando. Así que bueno, por un lado, felicitaciones. Y segundo, bueno, ¿están así la plata o el aparato que han bajado? ¿Ustedes que lo van de adentro? ¿Cómo, pero? Sí, están así, digo, el tema de la plata que se ha hablado de que han bajado para las elecciones del gobierno provincial, que ustedes lo ven de adentro, la plata que se ha bajado el gobierno provincial a la lista de la franja, ¿no? El gobierno provincial, y lo que nosotros tenemos con mayor certeza que te podemos decir es el gobierno de acá de la universidad, viste que también es un gobierno radical, y entonces nosotros vemos ahí en este sentido si podemos hablar más ciertamente. Hay un montón de militantes de Franja Morada que han tenido becas, que nunca han salido las convocatorias, que están trabajando en distintos, digamos, secretarías o despachos de rectorado. Así que tienen como toda una estructura armada que siempre que son las elecciones, bueno, desde que están ahí en el gobierno del rectorado, los ponen, digamos, a laburar para ganar las elecciones. Como vos decías, la verdad que esto nos es algo raro lo que estás diciendo, pero bueno, me parece que lo que se valora es el laburo, y que a la gente también le molesta bastante que aparezcan, digamos, un montón de militantes una o dos semanas antes de las elecciones que no han estado durante todo el año. Digamos, me parece que es un error de parte de la dirigencia siempre pensar que el votante no es inteligente o no sabe distinguir ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, se nos está agotando el tiempo, así que bueno, felicitaciones a todo Agruparte, a todo el sector del peronismo en la universidad, que ha tenido unas muy buenas elecciones. Felicitaciones a vos, que has quedado como presidente, y también a todo tu equipo, el que ha quedado adentro. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Y ya vamos a tener la oportunidad de poder compartir de la juventud sindical, hacer algún pequeño agasajo, si podemos compartir alguna idea y proyecto a futuro que podemos llegar a realizar. Así que la verdad, muchísimas gracias. Seguramente que es muy importante que activemos, digamos, porque estamos todos juntos en esta, y evidentemente los trabajadores tienen que estar al pie, y nosotros bancando, por supuesto, la universidad al servicio del pueblo de los trabajadores. Perfecto, eso fue todo por hoy. Este programa se nos ha acabado porque ya se nos hacen las 6 y lamentablemente, bueno, son estrictos los horarios en la radio. Hasta el próximo martes, nos vemos en Radio Central. Tenemos un chivo para pasar. Sí, nos dicen desde el Sindicato de la Salud, de CIPE, que bueno, están todos invitados a participar de las primeras jornadas que se están realizando provincial para bioquímicos y técnicos en laboratorio y farmacia, 9, 10 y 11. Así que se están realizando en el Hospital Noti, desde ya todo el personal de la salud invitado. Esto se ha trabajado desde el Sindicato de la Salud de la provincia, representando como siempre a la CTA, de los trabajadores. Así que bueno, desde ya los esperamos y muchísimas gracias. Eso es todo de mi parte. Dante, hasta el próximo martes, nos vemos Juancho, nos vemos hasta Nico. El martes. Ya la vamos a hacer ahora en la página de Comisión Peronista. Y hay que traerlo a Ricky. Sí, bueno. Ahí el tipo, ¿no?